Luego de una ronda de consultas con la Cámara Hotelero-Gastronómica, con el Sindicato de Cadetes, con el mismo Ejecutivo Municipal y ante la evidencia de que el servicio de envío a domicilio se ha convertido en el marco de la pandemia en un servicio casi esencial, sobre todo para la población de riesgo, y de que un puñado de empresas de reparto multinacionales, conocidas por todos, hoy están imponiendo, por ejemplo, el cobro del 33% de cada envío a las empresas gastronómicas de la ciudad de Rosario. Hemos avanzado en la presentación de un proyecto creando una aplicación pública de pedidos. El objetivo es intermediar entre consumidores y comercios y productores de la ciudad de Rosario para primero la compra, pero luego también el envío a domicilio de esa compra, exclusivamente a través de cadeterías, mensajerías y empresas de logísticas rosarinas habilitadas en la ciudad de Rosario, esto es muy importante, o de cadetes, personal de reparto de los mismos comercios y empresas adheridas que venden sus productos, que venderían sus productos a través de esta plataforma. El objetivo es ese, utilizar trabajo registrado, trabajo rosarino y de alguna manera que el servicio de envío a domicilio, que hoy se ha tornado tan esencial, tenga una herramienta nueva en la ciudad de Rosario, desarrollada por el municipio de código abierto, como lo hicimos en su momento con un sistema similar, pero para el servicio de taxi, que es el Movitaxi.